Tendencias en el control de acceso. Aunque muchas instalaciones comparten preocupaciones comunes, los facility managers deben prepararse para adaptarse a las necesidades específicas de propietarios y ocupantes. La forma en que los facility managers manejan el control de acceso y la seguridad física en instalaciones institucionales y comerciales está experimentando cambios significativos. Los facility managers, quienes son los responsables de asegurar las instalaciones, deben clasificar una creciente variedad de nuevas ofertas tecnológicas. Mientras que muchos gerentes se sienten cómodos con sus productos probados y verdaderos, cada vez más están reconociendo los beneficios de soluciones avanzadas de seguridad y control de acceso. Variables de seguridad. Cada instalación tiene sus propias áreas de vulnerabilidad, aunque la mayoría comparte desafíos comunes de seguridad. Las áreas susceptibles a vulnerabilidades en la mayoría de las instalaciones incluyen el perímetro, los puntos de acceso al edificio, equipos y herramientas críticas, la planta física e infraestructura, puntos de acceso y áreas de almacenamiento de tecnología y alojamiento. Áreas para contratistas externos. Muchas instalaciones también gestionan regularmente los movimientos de múltiples contratistas externos, proveedores e invitados, lo que crea la necesidad de un manejo de acceso flexible que se pueda otorgar de forma remota sin sacrificar la seguridad. Riesgos en el control de acceso. Junto con la tecnología que cambia constantemente, vienen los riesgos que cambian constantemente. Los facility managers de hoy tienen la tarea de manejar innumerables variables para garantizar que sus operaciones estén equipadas con el nivel adecuado de protección. Los desafíos abarcan una amplia gama y a menudo requieren soluciones que abarcan desde vigilancia por vídeo, ciberseguridad, protección contra incendios, detección de intrusiones, control de acceso y más. A pesar de los avances en tecnología, los facility managers pueden pasar por alto brechas ocultas y áreas de vulnerabilidad, lo que hace más importante que nunca que estos sean proactivos en evaluar posibles brechas e implementar soluciones integrales de control de acceso para mitigarlas. El hardware del acceso. La seguridad de las puertas sigue siendo primordial. Ya sea que su instalación opere con seguridad mecánica tradicional o dispositivos habilitados electrónicamente, el hardware de la puerta desempeña un papel crucial en la gestión del control de acceso. Basta una puerta que no se cierre con llave, se desbloquee o detecte la entrada adecuadamente para que un sistema de seguridad antes hermético sea vulnerable ahora a usuarios no autorizados. El hardware de la puerta es a menudo la primera línea de defensa para las instalaciones, actuando como una barrera física operativa o punto de acceso controlado. Las puertas son uno de los componentes más utilizados en cualquier instalación, lo que significa que la gestión de acceso confiable, flexible y efectiva es una parte fundamental de las operaciones comerciales. Las inspecciones regulares. Las pruebas y el mantenimiento pueden ayudar a los facility managers a evitar tiempos de inactividad inesperados y costosas llamadas de servicio al identificar hardware defectuoso o problemas de acceso antes de que puedan volverse irreparables. Los protocolos de inspección y mantenimiento diligentes son especialmente importantes en entornos de atención médica y escolares, donde los puntos de acceso defectuosos pueden poner en peligro a los ocupantes. La consistencia es esencial cuando se trata del mantenimiento de cerraduras de puertas mecánicas. Los técnicos deben primero hacer un inventario de cada puerta dentro de sus instalaciones y luego identificar un programa de inspección adecuado para el hardware que se basará en gran medida en el nivel de uso de la puerta y el nivel de seguridad requerido. Software de gestión de acceso. Adherirse a este programa asegura que los facility managers no dependan de los ocupantes para informar problemas y que la seguridad de la instalación permanezca inalterada. Asimismo, la ventaja de implementar un sistema de gestión de acceso electrónico es que muchas cerraduras habilitadas electrónicamente indicarán si hay un problema de rendimiento o si una puerta no se aseguró correctamente a través de una aplicación para teléfonos inteligentes o plataforma de software. Esta es solo una forma en que la transición de la seguridad mecánica a la eléctrica puede ahorrar tiempo y dinero a las empresas a largo plazo. Los facility managers deben buscar el apoyo de proveedores que no solo ofrezcan hardware de puerta confiable, candados y otros productos de seguridad, sino que también trabajen estrechamente para desarrollar un sistema de seguridad optimizado para su instalación. Vemos esto con mayor frecuencia en pequeñas empresas, cuyas instalaciones pueden tener tan solo una o dos puertas que optan por hardware de puerta mecánico simplemente porque piensan que los dispositivos habilitados electrónicamente están fuera de presupuesto. En realidad, existen productos electrónicos altamente calificados, incluso para las instalaciones más pequeñas que no son prohibitivamente costosos, Invertir en estos sistemas más flexibles temprano también respalda el crecimiento futuro del negocio y facilita la expansión de las operaciones a largo plazo. El hardware de la puerta que se conecta con soluciones escalables de gestión de acceso electrónico ha demostrado ser más efectivo en eliminar estas brechas de seguridad y mitigar el riesgo en áreas potencialmente vulnerables. Maximizar el control de acceso. En su forma más básica, el control de acceso simplemente significa permitir o restringir selectivamente el acceso a su edificio o a áreas específicas dentro de él. Pero los modernos sistemas de control de acceso son, de hecho, plataformas altamente sofisticadas y complejas que incluyen hardware, software, servicios e integraciones con otros sistemas. Son fundamentales para proteger propiedades y activos y mantener a las personas seguras y protegidas donde viven, aprenden, trabajan o visitan. El control de acceso no debería ser una oportunidad para beneficiarse de la innovación. Aprovechar la tecnología moderna de control de acceso ofrece a las organizaciones la oportunidad de mejorar los procesos comerciales, identificar eficiencias, optimizar operaciones y desbloquear un valor estratégico potencial. El hardware moderno de control de acceso incluye desde cerraduras electrónicas hasta lectores biométricos e incluso escáneres de reconocimiento facial. Con la llegada de varias opciones de software como servicio Software as a Services, que permiten a los usuarios conectarse y utilizar aplicaciones basadas en la nube a través de Internet, las credenciales de acceso se pueden gestionar desde cualquier lugar y habilitarse en teléfonos inteligentes para un acceso sin contacto. Las soluciones modernas de control de acceso otorgan a los facility managers información sobre todos los usuarios del edificio que han ingresado, dónde fueron y cuánto tiempo permanecieron. Los facility managers que actualmente no están implementando dispositivos de bloqueo electrónicos deberían considerar el hecho de que los sistemas de control de acceso son mucho más seguros que las cerraduras mecánicas tradicionales. Las cerraduras electrónicas tienen capacidades de auditoría y proporcionan acreditación segura que puede eliminar los esfuerzos de clonación de llaves mecánicas. Al considerar opciones de cerraduras mecánicas, se recomienda a los facility managers tres preguntas fundamentales. 1. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de una solución de control de acceso para esta instalación? 2. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías en el control de acceso? 3. ¿Cómo se puede aprovechar la integración para ampliar las capacidades del programa de seguridad de la instalación? Es así como los facility managers deben comprender las necesidades y requisitos únicos, no solo de las instalaciones en sí, sino también de las empresas y personas que utilizan los espacios. Deben invertir tiempo y recursos en comprender toda la gama de casos de uso para su instalación. Otra consideración importante para los facility managers es integrar a los sistemas de seguridad existentes con cámaras de vídeo, para lo cual debe asegurarse que el proveedor tenga una plataforma robusta que permita almacenar y revisar muchos días de grabación. Para sistemas electrónicos de control de acceso, los facility managers deben implementar un programa de mantenimiento que incluya verificar regularmente las funciones mecánicas y electrónicas del hardware de la puerta. No hacerlo puede causar tiempos de inactividad innecesarios y crear problemas de seguridad aumentados en esas aperturas.